Hola, bombón. Qué lindo que estás. ¿Querés mi teléfono? Qué picarón. Anota, dale. 02322-664390. Llámame, dale. Te voy a estar esperando con muchas ganas. Patas para arriba. Un programa super sexy. O sea, tipo que querés mi Facebook. O sea, que querés agregarme y estar siempre tipo reconectado conmigo. Ok, buscame en el Facebook como Patas para Arriba y agregame y yo tipo que te reacepto y tipo que estamos súper reconectados todo el tiempo y nos reetiquetamos y te firmo el muro y vos me pones me re gusta y publicamos fotos y videos y chatamos y tipo que nos hacemos re amigos. ¿No es recopado? Patas para Arriba, un programa súper mega recontra archicopado. ¿Estás en estudios? ¿Estás en estudios? ¿Estás en Patas para Arriba? Estás totalmente en la cabeza. ¿Qué haces escuchando este programa? ¿Cómo que no entraste todavía? ¿Y qué esperás? ¿Que vaya yo y te haga entrar a los golpes? No me hagas enojar, ¿eh? Anota bien. www.espacioradio.com.ar. Ponete media pila y entra al blog. Patas para Arriba, un programa muy violento. ¿Ok? No me digas nada. ¿Querés levantarte un chongo y no sabes cómo? ¿Querés saber cómo revivir la pasión en tu pareja? ¿O no sabes cuáles son los cuidados del potus? Pero tranquilo, no desesperes. En Patas para Arriba llega Tips para Arriba, los consejos de Charlie Arias para que nuestra vida sea un poquito más feliz. Bueno, se acaban de ir los chicos de más cultura, más expresión. Creo que tiene que venir Charlie ahora. Lo estoy esperando hace 10. Ah, ahí viene. Bueno, pero está. ¡Ídola! ¿Cómo ídola? ¡Digo ídolo! Ahora sí. Hoy es terrible. Esto me anda mal. Voy a cambiar de ¿cómo se dice? De auricular. Pero la. Oye, anda todo mal, chicos. ¿Qué pasa? Es más, Charlie, te cuento. ¿Qué pasó? Ya pasaron las 11. Ay, yo venía viajando, un miedo terrible. En ese momento cuando llegaba a las 11, estábamos todos en el colectivo, todos nos abrazamos por si era el fin del mundo, ¿no? Porque por si nos caíamos, por si explotaba el ¿cómo se dice? El colectivo o algo, todos nos abrazamos y bueno, a mí me tocó, ya vivo como osa, ¿eh? Me fijé, visualicé en el fondo, yo estaba sentado adelante de todos, ¿no? Entonces yo visualicé en el fondo un chongo, pero no sabía lo que era, un chonguito hermoso, divino, con unos pectorales divinos, con así barbita candado, viste, una cosa así, medio rubión, así con unos ojos bastante azul profunda, ¿no? Entonces yo me voy en el fondo, con ojos penetradores, ojos así cosas, y me voy en el fondo, ¿no? Entonces me voy al fondo y me siento ahí para abrazarlo, y la verdad que abrazo muy unos tubos así enormes, unas cosas terribles. Perfecto, Charlie. Acá no pasó nada, va, más que. Pasó de todo, ese micrófono no funciona, no sé qué pasa. Bueno, Marihuano no vino, Mike tampoco. Mike, ¿qué pasó con Mike, Marihuano que no vino? Sé, la verdad que no sé, no vino. Hoy, un día terrible. Un día terrible. Se calentó para la mierda y no vinieron, no sé qué pasó, así que bueno. Bueno, terrible. Encima, ay, es verdad, me acaban de informar, ¿es verdad que tenemos que pagar todas las llamadas? Sí. Así es. Ay, pero yo me tengo que comunicar con mi amigo personal, que en este momento está viviendo en Londres, y me va a salir un huevo esto. Según el gordo, tenemos que pagar 5 pesos. ¿Qué gordo, el de la mañana? Jar. Ah, no, Jar. Ah, y entonces yo digo... Claro, digo, ¿qué pasa? Ahora tenemos que pagar todo, ¿no? Es terrible. Recién fui a pedir un poquito de agua y me dice Diego... Claro, el de seguridad. Claro, el de seguridad me dice, no, tenés que pagar... El vaso de agua son 3 pesos. Yo digo, pero no tengo cambio en este momento, entonces no pude tomar agua. No, una cosa terrible. No, ya, esas cosas no hago. Bueno, yo pensé que te lo hubiese pagado con eso. Bueno, sí, bueno, no importa, a ver, ¿quién paga? Yo no pago, ¿quién paga? La producción, no importa. Me dicen, tenés una llamada. Bueno, va a tener que esperar. Sale cara la llamada, ¿no? Ahora... Me encanta, a mí me encanta gastar. Por eso yo cuando hago a comer con Charlie, yo pido comida, pido vino, pido. Pero acá nunca dejan nada de la comida. Y bueno, no, ¿por qué para mi programa, Cristian? Sí, para Charlie, mi programa. Un pedacito, tiramos un huesito, ¿viste? Yo no. Charlie, vamos. Bueno, ¿qué estás haciendo allá? Hola, Luz, ¿cómo estás, mi amor? ¿Qué estás quemando? Estás caliente, se te prende fuego todo. Tocas algo y se prende fuego. Es verdad, ¿no? ¿Cómo estás, Dieguito? ¿Cómo andás? Ay, me encanta, me encanta. Hoy estás serio. ¿Qué te pasa que estás así como muy serio? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Una policía? ¿Qué es eso? Haces una seña de policía. No sé, ¿cómo estás, Dieguito? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ay, que me encanta el peinado nuevo. Hoy tenés un peinado nuevo, distinto. Pará, tenés pará, como unos pelitos pará, así, mirá, que, mirá, así mirá, para el costado, mirá, para el costadito. Sacando, ¿puede Charlie, ser? Mirá lo que está sacando, Charlie. Ay, no, me muero. Ay, no, mi Clark Kent, mi Clark Kent divino. ¿Cómo estás, mi amor? Cada vez más bonito. Me encanta porque se ponen unos anteojos así bien clarkenescos. Y así que tiene unos ojos de, unos anteojos, así que antirreflex se llama, ¿no? Entonces se nota lo que está viendo ahí en la pantalla. Generalmente es porno, ¿no? Y lo que está viendo en la pantalla de... Eso es mentira. Después pasamos Eso es verdad. Bueno, hoy es un especial game. Hoy es un especial gay, vamos a... Siempre hacemos ti para arriba, siempre damos consejos para levantarte una mina, levantarte un chico, si eso es una mina y qué sé yo. Hoy no, hoy vamos a dar consejos y un especial queer. Hoy no, vos no lo tenés, mi amor, lo tengo yo solo porque había que pagar las fotocopias, también nos dijeron acá en la radio, entonces sacamos una sola fotocopia. Hoy es terrible. Escucha, alto tema. Alto tema, realmente. Alto tema, esto que sonó, gato, alto tema, alto guiso con Kisepi. Está terrible hoy. Con Kisepi me hago alto guiso. Exacto, es terrible esto. Muy buena musicalización, eso lo trajo. Ese es tu CD, ¿no? Lo trajiste de tu casa. Lo trajo el CD de Dieguito. Eso es mentira. De su casa. Bueno, hoy como dijimos, un especial queer. Hoy vamos a hablar, es especial para los gays, así que presten atención. Todo esto. Queer. ¿Qué es queer? Ay, mi amor. Ay, estoy sacado, claro, ¿no? Estás muy excitado. Estoy excitado como... Sí, bueno. Por favor, la mesa tiene que quedar quieta, ¿viste? Me hagan reír, porque me... No, les cuento a nuestros oyentes. Diego te está mostrando los abdominales. Sí, me está mostrando los... No, me está mostrando los calzoncillos graciosos que tiene. ¿De qué son esas dibujitas? Ay, qué bonitos que son como ositos peluchitos así. Sí, en posiciones sexuales, sí, ¿vio? Es verdad, me encanta el calzoncillo que trajo. Bueno, me muestra el calzoncillo, Diego, y me hace reír porque es gracioso. ¿De qué te reís vos? Verlo a Dieguito en calzoncillo es gracioso. ¿Te querés comer un pebete vos? No, ay, no, que por favor, que ahí está, me parece verla, puede ser que esté. ¿Quién? Que esté mi amiga personal, Brenda, mi amiga personal. ¿No se llamaba Claudia la semana pasada? No, Brenda. ¿Vos querés que lo caen a palo? No, Brenda, mi amiga personal, que nos queremos un montón, pero bueno, ella a veces se enoja porque ella no entiende mi chiste. No, no me digan cagón, no soy cagón. No, yo lo digo lo mismo cuando ella está, cuando no está. ¿Tienen prueba de que yo digo otra cosa cuando ella no está? No tienen prueba. No, yo sé que no tienen prueba porque si para pasar una grabación vieja tienen que pagar. Y como no van a pagar en la producción de patas, igual. Bueno, hoy vamos a... Basta porque tenemos un invitado exclusivo en el teléfono que está esperando en esos momentos. Está por bañar, ya lo estaba interrumpiendo. Claro, o por ahí estaba, no sé, sí, estaba garchoteando, vaya a saber, y lo interrumpimos. Hoy vamos a hablar de... Mira, esto la producción me lo tendría que haber subrayado o algo, digo, no sé, perdón. Disculpen, ¿no? Pero digo, esto es muy difícil para mí. Ustedes saben que yo no veo bien y me dan todo un bodoque de palabras que yo no lo puedo. Por lo menos un no pedazo que le venga. ¿Puede ser? ¡Ah, bueno! Estás muy cocoro hoy, Diego, ¿eh? Estás muy cocoro. Bueno, hoy vamos a hablar cuáles son los objetos, los accesorios básicos que un gay, un cualquier puto necesita tener. Si vos sos puto, oyente puto, hoy le voy a hablar a los oyentes puto de patas. Oyentes, te estás muriendo, Cristian, ¿qué te pasa? Me mató. Hoy le vamos a hablar entonces a todos los oyentes putos de patas, que debe haber un montón, me imagino que debe haber un montón, no sé. ¿Cuáles son los accesorios? Si vos... No tenés este accesorio, no podés ser un gay como la gente. Sos un gay out, ¿sí? Y tenemos en comunicación hoy para hablar con mi amigo personal, un experto en todas estas cosas, el señor Char Design. Hola, Char, ¿cómo estás? Se murió. ¿Hola? Se durmió. Hola. Hola. Hola. Hola. Ah, ahora sí, no te escuchaba. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien. Perdóname que te hayamos llamado. ¿Que estabas haciendo algo importante? ¿Estabas con alguien? No, llegué de correr, me estaba bañando. ¿Llegaste de correr? Claro, el puto tiene que salir a correr, no todos los días. No puede... Totalmente, ¿no? Tiene que estar en forma. ¿Ole? ¿Tenemos hola, ¿me escuchás? ¿Tenemos bueno, porque yo hablo mucho, ¿viste? Yo hablo un montón y no te dejo hablar. Pero vos cuando hago eso, vos me decís, basta, Charlie, déjame hablar, ¿ok? Cagame a pedo, no hay problema, cagame a pedo. El puto tiene que salir a correr, ¿no? Tiene que ir a gimnasio, mucho gimnasio. Está todo el tiempo cuidándose de su cuerpo, ¿no? Tal cual, uno tiene que salir a correr, hacer deporte y estar bien. Estar bien, totalmente. Además porque, bueno, a ver, todo el mundo lo sabe que los chongos se encuentran corriendo, totalmente. Los chongos se encuentran corriendo y hay puntos de encuentro. Hay puntos de encuentro. Atención, puto amigo. Si usted quiere encontrarse con un punto, o con un puto, lo que sea, tiene que salir a correr. ¿Cómo te das cuenta cuando vos estás corriendo que a un chongo, digamos, como que puede llegar a tener onda, por ejemplo? Y, por ejemplo, si vos vas corriendo para un lado y de frente viene otro chongo, se cruza y de repente te das cuenta que viene corriendo al lado tuyo, tiene onda con vos. Está con vos. Entonces vos ahí te pones a hacer el lindo, empezás a sacar más glúteos, ¿no? Entonces es lo difícil, subís la música de los auriculares, hacer de cuenta que no lo escuchás. Totalmente. Hay que hacerse la difícil, ¿no? Porque tampoco es tan entregado, ¿no? Una cosa así como que enseguida estar desesperado. Ese es el puto desesperado. Tal cual. Dejás pasar 2 o 3 minutos y después sí, accedes, por supuesto. Y no corres el riesgo de... Yo te pregunto porque nuestros oyentes quieren saber, ¿viste? Mis oyentes me preguntan todo. Charlie, quiero consejos. Fran, por ejemplo, tenemos un amigo, Fran, en la radio. Todo el tiempo me está preguntando todas estas cosas. Sí, me pregunta. Él no lo quiere decir, entonces yo no lo digo al aire. Pero bueno, estamos en el aire. Bueno, avisen, chicos. Perdón, se me escapó, Fran, perdóname. Se me escapa, a mí se me escapan estas cosas. Al grano, Charlie. Bueno, estás desesperado. ¿A dónde vas a ir después? Me tenés que contar todo. Después me vas a contar todo. Bueno, no sé qué estaba diciendo. No sé, hablas mucho. Sí, hablo. ¡Ay, bueno, perdón! Disculpame, la señora ahora llama por teléfono a mi programa. Charlie, tranquilo. Y me dice que hablo mucho. Charlie, nah. Me llamaste vos. Tienes razón, viste que ahora en la radio cobran las llamadas, así que la llamada que porque vos estás en Londres en este momento. Tal cual. Entonces, la llamada me va a salir un huevo carísimo. Igual yo no lo paga la producción, ¿viste? Pero bueno, ahora en Estudio 2 se paga. Ahora se paga todo, ¿no sabes? Todo se paga. Es terrible. Bueno, ¿y qué estábamos diciendo? Bueno, entonces, el tema de hacerse la difícil, entonces. ¿No corres el riesgo de que si te haces mucho la difícil, lo podés perder? Digamos, el chongo dice, ay, bueno, está bien, andate a la mierda, y te va para el otro lado. ¿Te ha pasado eso? Sí, corres el riesgo, pero son los menos. Son los menos. Bueno, hoy vamos a hablar... Sí, por lo general el puto es desesperado. El puto es desesperado, ¿no? El puto que sale a correr es porque quiere algo. Total, si no, no sale a correr ni ahí. Si no, coges la cinta de tu casa. Claro, tenés razón, totalmente. Porque el puto tiene cinta en su casa, el puto tiene un gimnasio. Tiene un gimnasio, todo preparado. Y si no tenés gimnasio, no sos puto, o mejor dicho, sos un puto out, ¿no? Claro, un puto del lado de General Paz. Claro, de ese lado como que no va. Fran, ¿vos tenés el gimnasio en tu casa? Me dice que sí, Fran tiene un gimnasio grande en su casa. Bueno, hoy vamos a hablar de accesorios. George, ¿por qué George? Me encanta. ¿George es tu nombre? Y porque vivo en Londres. Vivís en Londres. Ay, tenés razón. Ay, qué tonto que soy. Estoy medio... Y design. Vos todo el tiempo estás trabajando con el tema de diseños y demás, ¿no? Todo el tema con diseño. Todo el tiempo. Bueno, hoy vamos a hablar de accesorios que sí o sí tenés que tener. La gorra, por ejemplo, esto la producción me dio como un informe, ¿no? La gorra se usa solo para proteger tu cara de los rayos solares y desde luego solo en lugares abiertos. Claro, viste que no hay que confundir, claro, ¿cuál es la gorra del puto y cuál es la gorra del pibito, digamos, el guachiturro? Claro, porque... la gorra del puto sí. Es la que se usa el sábado o el domingo. Ajá. Para ir a los campos de polo o... algún tipo de deporte. Claro, es totalmente cuando hay sol, digamos. El cuando puto jamás sol se está afuera, ¿no? Afuera, claro. En el medio ambiente. Claro, nunca vas a tener una gorrita adentro, por ejemplo. No. Adentro es lo menos. Es lo menos, o sea, ahí ya te convertís en un guachiturro. Y nunca vas a combinar una gorra con una remera de algún equipo de fútbol, por ejemplo. Claro, es lo menos. Y lo menos, o sea, vos no te podés, por más que sea, ¿el puto le gusta el deporte? Eso siempre me quise preguntar. ¿Le gusta el fútbol? Al puto le gustan los deportistas. Fran, bueno, no le vamos a preguntar todo a Fran, pero bueno, Fran es deportista. Bueno, ¿qué me dijiste del puto? Perdón, me perdí, estaba mirando a Fran. Le gustan los deportistas. Al puto le gustan los deportistas, claro. En realidad, el puto le gusta hacer deporte justamente para estar más cerca de los vestuarios, ¿o no? Tal cual. Es así. Nada más lindo que los vestuarios. Claro, es botinero el puto, ¿no? El puto es botinero. ¿Cómo dice Cristian? ¡Habló Cristian! Estaba callado. Estaba escuchando la... Estoy acá con mi compañero Cristian Amarillo, no sabía lo que es Cristian. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Bien, Chor. Mucho gusto. Se pone nervioso, me encanta. Se pone nervioso. Yo soy homofóbico. Es homofóbico, tengo un compañero que es homofóbico. Igualmente, es mentira, dice que es homofóbico, pero en realidad después no sabés qué cariñoso que es. Terminan callados. cayendo siempre. Totalmente. A ver, teoría. A ver, Charles, ¿cómo los homofóbicos terminan siempre terminan cayendo, ¿no? Siempre terminan cayendo, pero solamente para probar, ¿eh? Ellos son muy hombrecitos. Claro, para probar o cuando están borrachos, por ejemplo. Para sacar, tal cual. Cuando uno está borracho siempre se deja tocar, insinúa. Fran. Bueno, siempre termina cayendo. A vos te gusta el alcohol, ¿no? Pero para probar. Para probar nada más. Dejalo al pobre. Pero hay que experimentar, ¿no? Hay que experimentar. Está bien, hay que experimentar. Es un científico, es un doctor, George, y sabe todo. Bueno, entonces gorrita ya dijimos. El puto puede usar gorrita no combinable con ningún equipo de fútbol, ninguna remera de fútbol, y solamente cuando hay sol. O sea, se usa solamente para eso. Nada de, o sea, si vos estás, por ejemplo, en la cancha o vas en un campo de deportes, por ejemplo, y van a entrar al Zoom, al Clubhouse, por ejemplo, te lo sacás. Sacas la gorra. Te lo sacás, uh-huh. Lo dejas en tu bolso, en el vestuario. Claro, tampoco es estar con la gorrita. No te pones la gorrita ahí en el cinturón, ¿no? De así colgando, ¿no? No. Aparte, si estás con gorrita, es obvio que no estás con cinturón. ¡Ah! No se puede usar gorrita y cinturón a la misma vez. No, ¡atención! No. Putos de patas, por favor, presten atención a esto porque si no, es fatal. O sea, no podés combinar un cinturón y una gorrita a la misma vez. Yo cinturón sería no lo uso, menos ponerte un jean. Ajá. Con cinto, una remera y una gorra. Y una gorra. ¿Qué estamos hablando? Patético, ¿no? Patético. No te pongas mal, porque yo noto que vos te pones mal, porque hay gente que combina de esa manera la ropa. No te pongas mal, hay gente que o lo hace. Se pone ropa de vestir con zapatillas, imagínate. Ah, no se puede. Ay, pero a mí me encanta. A mí me encanta. No. ¿Viste cuando se ponen así con zapatillas rojas con pantalón de vestir? Eso no se puede poner. No, por supuesto que no. Tito Roldán. Claro, si sos puto no te puedes vestir así. Se lo dejamos a Mike Amigorena, eso. Ah, claro. ¿Mike Amigorena es puto? Mike Amigorena es puto. Es puto. ¿Pero por qué no lo dice? Lo de la pollera. ¿Es puto usar pollera o no? No, está de moda. Estuvo de moda en el 2007 usar pollera, pero no tuvo mucho... No tuvo mucho éxito acá. ¿Usaste pollera vos? Yo, no. No, nunca. No, ¿ponerse la toalla alrededor es usar pollera? No, eso es patético. Más o menos. Mira. No, pero tiene las patas todas peludas. ¿El puto se depila o no? El puto se depila poco. Poco. Ah, entonces esa cosa de que se va a depilar, el tirado de cola y toda la bola, eso en el puto no entra. Sí. Ah, sí. El puto no se depila las piernas, por ejemplo. Ah, las piernas. No se depila las axilas, por ejemplo. Claro, está bien. ¿Qué se depila? El puto se depila las cejas, por supuesto. Ah, se depila las cejas. Tipo guachiturro, son puto entonces. Tipo vos, Cristian. Yo decía, se depilan las cejas, son puto entonces, guachiturro. José, tenemos un amigo José que se depila las cejas también. Pero es una demalezadora, se corta. Bueno, porque tiene muchas cejas. Claro, el puto no puede tener muchas cejas, ¿no? No corresponde. Sería un puto gallego en todo caso. Claro, el puto gallego sí puede tener. Es uniceja. Tiene una sola ceja. Cual. Claro, total. Así como las mujeres tienen pelos en las axilas, las mujeres. Los putos también. Claro, los putos tienen mucho pelo. ¿A vos te gustan los zombies, los chongos con pelo o sin pelo? Lampiños. Sí, bueno. Estoy experimentando otras cosas ahora. Ahora estás experimentando. No, iba a ser una pregunta, pero acá la producción me dice basta. Me estoy zarpando mucho. Bueno, sigamos por el otro punto. Es mentira. Basta, chicos. Ah, son terribles, ¿eh? Son terribles. Acá el operador es terrible. Ahora yo voy a contar cosas del operador. Char, ¿estás ahí? Bueno, sigamos el otro punto. Cinturón. Lo hay para toda ocasión. En plan formal, casual y hasta para salir de antro. ¿De antro qué es? ¿Qué es un antro? Un antro es un boliche donde va a bailar gente de zona sur, por ejemplo. Ah, en zona sur. Sí, zona sur. ¿Es un boliche out o no? ¿Es un buen boliche o me parece que es un... No, para nada. No, es lo menos. Lo menos. Claro, claro, es un bajón. ¿Cuál sería el boliche, decís vos, top? De los putos, George. Y mira, tenés Human en Buenos Aires, ¿no? Tenés Human. Ah, Human. Presten atención a la pronunciación. No, porque hay muchos putos que dicen Human. No, es Human. No, es Human. Human es uno de los mejores boliches. Ajá. ¿Y qué es lo que tiene de bueno ese boliche? Tiene un lindo VIP. Ajá. Bastante amplio. Bastante amplio. Mucha gente del ambiente. ¿Y qué sería mucha gente del ambiente? Bueno, porque hay dos ambientes. Está el ambiente gay y está el ambiente de los famosos. Ah, mira vos. Una mezcla de todo. Ah, mira vos. Ay, mira, está, tenemos un oyente que está. Ay, seguramente que vos lo conocés. Seguramente también un amigo que está escuchando el programa. Bueno, sigamos. Entonces, cinturón. Dijimos de cinturón, entonces. También en diseños y materiales diversos: piel, lona, tela o vinil. ¿Qué? Vinil. Ah, claro, agarrás un disco de vinilo y lo derretís y haces un cinturón. No, ¿sería eso? Sería vestimentas vintage. Ah, vintage. Claro. ¡Ay, mira vos! ¡Vintage, claro! Para la gente que no sabe de la radio, ¿puedes explicar qué es vintage? Claro, para la gente que no lo sabe, ¿no? Para nosotros, vintage, lo sabemos. Por ejemplo, es todo lo que se puede reciclar. Ah. Para volver a reutilizar. Ah, por ejemplo, tenemos un cinto hecho con, por ejemplo, botellas de Coca-Cola. No, no. Es lo más. A lo que se refiere es la moda del verano pasado. Sería, ¿no? Eso. Sí, más o menos. Más o menos. Pedazo de boludo. Bueno, perdón, yo no sé. Ay, me maltratan acá, Georgie, ¿viste cómo son? Se sabe que no el sé. Puto no usa la ropa del verano pasado. ¡Ah! Claro, Cristian, claro, porque Cristian no es puto. Cristian todavía, a veces mirá, yo uso ropa deportiva todos los días, pero... Bueno, tampoco te hagas mucho el hombre, ¿eh? Claro, el puto no usa ropa del año pasado. Esto es muy, muy, muy buen tema, chicos. O sea, a ver... Sí, mi amor, sí, decime. Si la ropa se reinventa, si por ejemplo ahora se usa tipo moda de los 70, ajá, te compras ropa de ese estilo. No vas a buscar en el placar de un abuelo para ponerte... Pero qué mejor que la ropa del abuelo, que es auténtica, que se hizo en ese momento. No, es lo mismo. Eso no se puede hacer. Por supuesto que no. Tengo una pregunta, estoy sacando una conclusión, ¿no? Decime si estoy equivocado. El puto sin guita no es puto, no se puede volver puto. Sí, puede ser puto. Yo creo que es una elección. Ajá. O sea, no va a tener el glamour. El mismo rango, la misma posición que un puto con plata. Claro. Y el tema del celular, lo cambian mucho. Me gusta. Mira, no. Se adelantó, me encanta, muy bien. El celular te cambia todo el tiempo. Bueno, regalame uno entonces. Es más, era todo el último punto. Regalame uno. Me encantó, Cristian, porque me cagó el final de... porque me puse el último puto. Bueno, está bien, hablemos de celular. Disculpame, Charlie, yo no puedo. No, mi amor, está bien. Hablemos de celulares. Yo recuerdo que mi primer celular fue un Nokia 1100. Pero divino ese celular. Seguro que te lo regaló alguien que te quería mucho. Seguramente me lo regaló alguien que me quería mucho el día de mi cumpleaños. Y... creo que me duró 2 meses, 3. Bueno, duró más tiempo, ¿no? No, me contaron, me imagino que te debe haber durado más tiempo. No me duró más tiempo. Bueno, porque recuerdo que enseguida nomás salió un celular con pantalla color, excesivamente. El Sony Ericsson también salió a color. Bueno, pero tenía linterna, ¿o no? Claro. Sí, pero... Basta, me suena el celular. Pero un chico bien, ¿para qué usa la linterna? ¿Nunca se te perdió las llaves, por ejemplo? ¿O se te cortó la luz? Hasta los chicos bien también se le cortan la luz, ¿o no? Sí, pero tenemos sistema eléctrico de emergencia. El puto tiene sistema médico. El único sistema eléctrico de emergencia es una vela. A veces con el encendedor. Decí que tengo la moto llena de luces porque si no se sabe qué. Bueno, entonces tu primer celular fue un Nokia 1100. Tal cual. Ahora, por supuesto, tengo una BlackBerry. Ahora, el puto tiene que tener BlackBerry, ¿no? Tiene que tener BlackBerry. Yo tenía un bebé. Ninguna de ese tipo de imitaciones. ¿Y cómo? Perdóname, mi amor. Imitaciones no. Claro, porque salen, por ejemplo, los Nokia E5, por ejemplo, que son patéticos, ¿no? O sea, ay, por Dios. El Nokia C3. Ah, el C3, ajá. No, son lo menos. O sea, si vos sos puto, ¿todos los que usan BlackBerry son putos? La mayoría. Si vos tenés BlackBerry, no existís. Si no tenés PIN, no existís. Claro. Y si tenés un Samsung Galaxy... O sea, el número de teléfono pasó de moda. Claro, cuando vos estás chongueando, por ejemplo, en un boliche... el código barras de alguien, tenés el PIN, listo. ¿Cómo el código de barras? Ahí me perdí. Claro, BlackBerry tiene un código de barra que se escanea de celular a celular. Ahora vos te escaneas, ni siquiera hace falta hablar entonces. Vos estás en el boliche, por ejemplo, en Poroto Bailable. En Human, digamos Human. Ay, bueno, ay, pero me gusta más. Bueno, estamos en Human, estamos bailando. Por ejemplo, la Greenfield, la vos, Greenfield. Vos, Georgie, vos, yo voy a hacer de. Bueno, yo voy a hacer un chongo y él va a ser otro chongo, Cristian, y vos me vas a dar consejos, ¿ok? Entonces yo estoy bailando, estamos bailando ahí a full. Entonces me acerco y ¿qué le digo? ¿Cómo me hago para levantármelo? A ver, no, ¿cómo? No le decís nada. No le mostrás el Blackberry. Le muestro el Blackberry. Estoy de barba y automáticamente te lo va a escanear. Claro, a ver. Y hace ruidito como el supermercado. Claro, pasás como el supermercado, ¿no? No, no hace ruidito. Ay, ¿cómo que no? Ah, no hace ruido. No, no, te muestra una especie de fotografía que se escanea con otro celular y automáticamente se... No hace falta datos. Hablar entonces ahora. No, vos te levantás un chongo directamente y lo escaneás. Tal cual. Ay, pero mirá cómo está avanzado el mundo. Mirá, no sabía. Mirá, qué lindo. Claro, para eso tenés que tener un Blackberry. Un bebé. ¿Se le dice bebé? ¿O no? No. No, no. Nosotros no me le decimos bebé. No, no. Nosotros somos unos negros de mí. Bueno. Y no es un... ¿Cómo, es perdón? Una... ¡Ah, es una Blackberry! Una Blackberry. Pero me estás desayunando. ¡Toda la vida tuve vértigo en la cola! O sea que es una... ¿Cómo es esto? ¿Es una mujer el Blackberry? O sea, es la Blackberry. Es una mujer. ¡Ah! La traducción en inglés, ¿cómo es? Cereza negra. Perdón. Ay, nos estás tratando de tonto, Georgie. Ah, bueno. Significa cereza negra. Tal cual. Ah, claro, entonces tenés una negro. Blackberry, claro, es una mujer. Es de negro, entonces. Sí, tiene toda una historia el nombre del Blackberry. Contame. Que en ese momento no la recuerdo, pero también me la contaron en algún momento. Ajá, cuando te estaban escaneando. Tal cual. Buscar en internet, yo creo que si la googleás te sale. Ay, lo que pasa es que yo no sé usar. Bueno, le digo a nuestra productora que me busque. Entonces, ¿por qué Blackberry se llama Blackberry? Tal cual. Tiene todo una historia. Un mito, toda una historia. Ajá. Mirá vos. Pero mira, es muy loco esto. Entonces bueno, no hay que aceptar. Sí, todos los Blackberries. Blackberry. Las Blackberries. A partir de un momento hay que tratarlas de mujer. Las Blackberries. ¿Son todos iguales o no? ¿O cambian en algo alguno? O cambian los modelos. Claro, pero claro. Tienen todo el mismo. ¿Cómo te es lo mismo. Todo el mismo. No, claro. No tienen todo lo mismo. No tienen todo lo mismo. Actualizando, vas a ir un modelo nuevo y. Tiene algo diferente. Y claro, el puto se tiene que comprar el último modelo de celular, ¿no? No puede estar con el, no puede tener uno viejo si salió uno nuevo, ¿no? Si mira, no, como supuesto. Te decía recién. Te da vergüenza sacarlo en los boliches. Claro, directamente no lo sacas. Si vos te enterás que vos, que salió uno. Que salió. Un nuevo Blackberry. ¿Cómo, mi amor? Si te enteras que salió un teléfono mucho mejor y vos estás dentro de un boliche y no lo tenés, a tu celular lo pones en vibrador y no lo sacas de bolsillo en toda la noche. Totalmente. Claro, te mandás mensajes desde adentro del bolsillo, ¿no? No, ni siquiera. Ni siquiera eso, porque claro, se puede dar los cuenta. Métodos antiguos de seducción. Claro, tenés cuenta. Claro, entonces, ¿y si vos ves un chongo que te gusta, no lo escaneás directamente? No, yo nunca necesité escanear el código barras de nadie. Tengo la suerte de ser una persona divina. Ajá. Ah, mira vos. Y bueno. Entonces, pero a vos te han escaneado. Cristian, basta. Ay, Cristian está terrible. Pero a vos te han escaneado, me imagino. Sí, me escanearon, por supuesto. Muchísimas veces. Tengo alrededor de 700 contactos en el móvil. Claro, pero ¿cómo es eso? ¿Vos te das cuenta que te están escaneando? Ay, yo no, discúlpeme que yo soy medio tonto, pero ¿cómo es? O sea, vos vas caminando y sentís que te hagan tit, casi como en el supermercado. Yo me imagino así. No sentís ningún sonido. Ay, no es ningún sonido. ¿Y cómo te das cuenta que te están escaneando? Porque es jodido estar en un boliche que te estén escaneando y que vos no te des cuenta. Te van a mostrar el teléfono con el código de barras de él. Y si vos querés lo escaneás, y si no, no, y punto. Claro. Es como tomar una fotografía con el celular, pero tenés que poner un celular pegado al otro. Ah, tiene que estar pegaditos hacia el otro y sí, entonces... como la antigua tecnología que era de infrarrojo. Ah, eso ya no existe más. Ya no existe más el tema de infrarrojo. Mira vos, muy bien. Nos está desarmando acá el profesor Short Design desde Londres, bien, que nos está desarmando. Bueno, sigamos con el otro punto, mi amor. Dice, bolsas y mochilas. Si bien es un objeto creado para las mujeres, los tiempos han cambiado y las féminas ya no son usuarias exclusivas de este accesorio, puesto que las bolsas para hombres están generando un importante auge. Ya es raro ver a chicos en zona rosa con uno que, si bien no tiene una utilidad mayor que el guardar los necesarios importantes, son también una muestra de lo que es estar de moda. Usar bolso, mochila, ¿qué es lo que usa? Un bolso así tipo Adidas, ¿no? Por ejemplo, así con las cosas de fútbol. No, mira, el puto bien no muestra marcas. No muestra marcas. Diga Adidas en grande, eso se lo dejamos a otro tipo de gente. Claro, porque además eso se puede comprar en la salada, ¿qué, ¿no? ¿Qué otro tipo de gente? Y gente que no tiene... No sé cómo explicarlo. El glamour. No tiene glamour. Gente sin glamour. Claro, ahí está bien. Entonces, ¿cuál es el bolso que tiene que usar un puto? Tiene que ser, depende de la ocasión también, pero por lo general tiene que ser un bolso de cuero, un bolso Gucci, un bolso de Dolce Gabbana. ¿Qué es un Gucci? ¿Qué es? Un bolso buchón. Un bolso buchón. ¿No era que no mostraba marca, digo yo? No, pero no dice Adidas en grande. Claro, vos comprás uno de esos porque es bueno. O sea, compras esa marca porque son buenas, son de afuera, no son nacionales. Adidas también es buena, o sea, no se rompe. No, pero Adidas es una marca deportiva. Aguante. De todos modos, igual el puto no usa Adidas, el puto compra Nike. Mira, mi amor, acá justamente el informe de la producción me lo dice. Dice, marcas de renombre como Zara, Dolce Gabbana, Gucci, etcétera. Bueno, la ropa de Zara para hombre me gusta de ahí. ¿La ropa de Zara para hombre? ¿El puto usa ropa de Zara? Año de gay. Ah, mira. Sí, es bastante afeminada, pero está buena. O sea, yo la vi pasar el otro día por el Open Mall y las vi. Cristian Sogey, ¿no? ¿Por dónde? Por el Open Mall. El Open Mall. ¿Qué? ¿No se puede ir al Open Mall? Sí, calculo que sí. Pero, ¿dónde está? En Tortugas. Creo que en Tortugas, ¿no? Sí, en Tortugas está. ¿El puto no va al Open Mall? El puto no va al Open Mall. El tipo compra en el Alto Palermo. Ah, en Alto Palermo. Pero si vivís en Del Viso, por ejemplo. Y si vivís en Del Viso, me imagino que si sos puto y sos puto bien, vivís en algún country de la zona y tenés auto. Entonces te podés ir al... Me encanta, Cristian se está volviendo loco porque, bueno, ya dijimos que Cristian es bastante homofóbico y en este momento ya se está pegando tiros en las bolas. Bueno, punto número 5. Tal vez... ¡Ay, qué quilombo que hay ahí! ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿En el hotel? No. ¿Estás en el hotel y están haciendo quilombo? Te cuento, hay un grupo de chilenas abajo. Ajá. Ah, bueno. Ah, chilenas. Y están exaltadas, llegó la hermana de una de las chicas hoy también de Chile. Ay, mira vos. Mira, y bueno, es todo... ¿Están lindas las chilenas? Te cuento una cosa, mi amigo Cristian, le encanta a las chilenas, les calienta a las chilenas a full. ¿O no, Cristian? Sí, no, olvidar. Bueno, pero estas no. ¿Por qué no? Deja mucho que desear. No, son bastante... son fuleras. Sí. ¿Están escuchando la radio, mi amor? No estoy escuchando la radio. Está bien, por eso entonces lo puede decir. Bueno, sigamos con collares. Dice, tal vez sean... díganme si voy bien de tiempo, chicos, porque yo me olvido y yo empiezo a hablar y, viste, no paro nunca de hablar. Tal vez sean... ¿A qué, mi amor? Estoy más o menos. Tengo acá la productora acá al lado mío, me está pinchando todo el tiempo, diciéndome, bueno, habla más despacio, habla más rápido, es una cosa terrible. Todo el tiempo me están manejando, viste. Porque, ¿hablo rápido, mi amor? No, hablo bien. Como siempre. Como siempre, viste, hablo como siempre, basta. Bueno, yo le digo, ay, me dicen, ¿por qué le digo mi amor? Yo le digo mi amor a todos, ¿o no, Dieguito? ¿No te digo mi amor a vos? No, nunca le digo mi amor, nunca. No, está acá la novia de Diego, nuestro operador. Mirá los ojitos y me mira, no sabés cómo me mira, en cualquier momento me mata. En cualquier momento me mata, yo te cuento. Pero bueno, no, una vez me invitó a pelear en el lodo. No sabés lo que fue. Yo obviamente no acepté. ¿El puto pelea? ¿Cómo pelea el puto? Eso me gustaría saber porque yo soy muy... el puto no pelea. Se defiende con palabras. Ah, esta cosa de los arañazos, entonces no, es no una... No se defiende con palabras el puto tampoco. El puto manda a patotear. Ah, manda... Ah, tiene patotero. Es patotero. Tiene patotero. Es tipo negro de la cuadra que manda a patotear. Ah, pero ¿y quiénes son los patoteros? ¿Qué son? ¿Amigos? Son amigos chonguitos. Amigos chonguitos. El puto tiene muchos amigos chongos. Ah, claro. ¿Por qué? Porque... A ver, contame. Los chongos lo siguen mucho al puto. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. ¿Cómo? Que los chongos siguen mucho al puto. Ajá. Son muy interesados. Ah, ¿por qué? A ver, contame. Y porque el puto les paga bebidas... El puto es pagador. El puto es pagador. El puto es pagador. Entonces como que los chongos lo siguen. Me gustó. Mira, esto es verdad, porque Cristian sigue varios putos. Pero ninguno paga nada. Sí, bueno, vos también seguís cada... Tenés que fijarte a qué puto seguís, Cristian, porque te estás equivocando al puto que estás siguiendo. Estás metido más en cuenta. Bueno, sigamos, mi amor. Collares. Tal vez sean los accesorios que más saltan a la vista, ya que se trata de un complemento que rodea el cuello o la parte superior del pecho. Representa una de las piezas más antiguas que desde la época prehistórica y a través de diversas civilizaciones ya adornaba las gargantas de los hombres. Ahora, aprovechando las influencias africanas, hindúes, asiáticas, medievales, incluso indígenas, y temporadas de la moda actual, decenas de gays portan en sus cuellos collares de diversos materiales que van desde el plástico o cuero, para los que le gustan la sencillez y discreción, de plata u oro con algún grabado para los más afortunados, hasta diseños extravagantes que incluyen piedras, cristales, mostacillas y canutillas para lucirlos en eventos glamorosos. ¿Esto es así? ¿Estás de acuerdo con lo que dice la producción? Sí, esto es así. Ajá. Al puto le encanta usar collares. Le encanta, tiene que tener así, así como Pepe Cibrián, que está rodeado, así que tiene un montón de collares que se le cae el cuello. Sí, pero eso es para puto viejo que no puede llamar atención de otra manera, pero el puto bien sí usa cadenas delicadas, muy finitas, ajá, que no llaman mucho la atención. Bueno. Ay, bueno, me asustó, me están bajando la luz y me asustó. Digo, ¿qué pasó? No me bajes la luz porque no puedo leer, mi amor. Se olvidan que yo soy medio ciego. Bueno, claro, entonces, ¿cómo me decías que el puto bien que usa? El puto bien usa cadenas muy finas de oro, de plata. Uh-huh. No usa. Finas, que no llame mucho la atención. Claro, no usa eso que venden en las plazas, por ejemplo, que hacen en Plaza Francia, negros, por ejemplo. La que venden los negros. Eso no lo usan. Los afroamericanos. Claro, los afroamericanos sí. Claro, eso sí. Pero bueno, no te vas a poner un collar así hecho con, por ejemplo, con un montón de mostacillas o con piedras así colgando. No, eso se lo dejamos al puto hipón. Ah, el puto hipón sí. Ah, porque hay diversos clases de putos, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cuántos tipos cuántos tipos de putos hay? Y hay muchísimos. Eso significa. Depende mucho de dónde vengan, de dónde son, de qué país. Ah, claro, porque el puto de cada país es distinto. Bueno, pero en Buenos Aires, por ejemplo, porque vos estás en Londres ahora, pero estuviste viviendo en Buenos Aires. ¿Cómo es el puto en Buenos Aires? ¿Qué tipos de putos hay? Hay diferentes, porque tenés el puto de zona norte, tenés el puto de zona sur. Ajá. Tenés el puto del centro. ¿Cómo nosotros estaríamos en zona norte? ¿Cómo es el puto de zona norte? Por ejemplo, el puto de Pilar, ¿cómo sería? Y en realidad hay dos tipos, está el puto de zona norte, el que vive en Pilar, en Del Viso, o en esta zona, y después está el puto en que vive, no sé, en Tortuguitas, por ejemplo. Me gusta. A ver, ¿el puto de Del Viso cómo es? ¿Cómo es el puto de Del Viso? El puto de Del Viso es un puto bien. Todo el mundo sabe que Del Viso es un lugar de gente bien. Ajá. Bueno, no te creas, ahí a cada uno le mandamos un beso a todos los putos oyentes, pero de Del Viso. Pero hay algunos que, bueno, no, muy bien no son, pero bueno... Pero bueno, es la excepción. ¿Conoces gente de Del Viso? ¿Conoces gente de Del Viso? Conozco mucha gente de Del Viso. Hay muchos putos en Del Viso, ¿no? Sí, hay mucho putos en Del Viso. Se han multiplicado, se han desarrollado. Se han esparcido por toda la provincia. Claro, se esparció por todos lados. Elena diría que el mundo se ha degenerado. Bueno, me río igual que Elena, ¿viste? me encanta. Bueno, entonces, sigamos al otro punto. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? No, más o menos, ya tenemos que ir cerrando. Bueno, lentes de sol, dice acá. ¿Tiene que usar lente de sol o no? Sí, por supuesto. ¿Cualquier lentes? ¿Qué marca? ¿Cómo tiene que ser el lente que usa? ¿Puede usar cualquiera? No. Eso es de colectivero, ¿no? Eso de colectivero. ¿De verdes? No. Ah, no, eso no. No. Ay, lo tengo que devolver, entonces. ¿Cuál es el que tiene que usar? Y hay diferentes marcas de anteojos que son muy lindos, de lentes de sol. Ajá. Pero no los que venden en la plaza, por ejemplo. No los que venden en la plaza, claro. Tenés que ir a un lugar, eso hacen mal. Claro. Los anteojos de sol tienen que ser de vidrio. De vidrio. Ah, mira vos. Ajá. Y se compran en una óptica, por supuesto. Obviamente. Tal cual. Lo que está de moda ahora son los anteojos, los Ray-Ban. ¿Los? Ray-Ban. Mira vos. Bastante baratito elegís. Ray-Ban es una marquetada, sale más o menos $200 el par. Por eso te estoy diciendo, es irónico lo mío. Se pone loco, Cristian, es terrible. Baratito, digo. $200 el par. Ay, pero es terrible. Pero uno tiene que tener dos o tres pares de lentes. Claro, hay que tener varios encima. Y pero si el año siguiente, por ejemplo, ya no se usa más eso, ¿qué hace? Lo donas a una iglesia. Ah, lo donas en una iglesia. En Buenos Aires se hace una vez al año no sé, se juntan cosas para cáritas o algo por el estilo, y bueno, uno dona todo. El puto es generoso. En realidad no es generoso, al puto le gusta deshacerse de las cosas que no le sirven. Claro. Entonces, en determinada época llama a Cáritas, al Ejército de Salvación. ¿No tenés un par de boxer que me... Claro. Yo, por ejemplo, tengo alrededor de 60 boxer slip. Bueno, tirame uno, porque yo no uso. Por lo general no lo repito en el mes. No repetís. O sea, usás un boxer, no lo podés repetir en el mismo mes. No puedo repetir. Está bien, o sea que tenés 30 seguro. Bueno, sí, me dijiste que tenías... Más, me dijiste que tenías un montón. Entonces que me tire uno y... ¿Que te tire qué? De un boxer. Bueno. Y iPod, el reproductor de música. aparentemente el reproductor más famoso y más codiciado del momento. Ah, no, tiene que ser iPod, no puede ser cualquiera. Y que es prácticamente un sinónimo de lo que es estar in y más para los gays. O sea, el puto tiene que tener un iPod. Tiene que tener un iPhone, pero ya casi no se usa eso. Ah, ya no. El puto no ya escucha no. música. Se escucha música en la disco, se escucha mucha música en la casa. Y cuando salís a correr. Claro. Pero como el BlackBerry tiene todo, ya no usás. Ya no usa. A ver, para que le diga algo a la productora. No hace falta, porque ya. Y gracias, mi amor. Y... O sea, bueno, entonces iPod ya no se usa tanto. Ya no se usa. ¿Cuál es la música que escucha el puto? Todo lo que está de moda en los boliches. La que está en los boliches. ¿Y cuál es la música que está en los boliches? ¿No? ¿Qué hay en los boliches? Y el puto escucha, el puto bien, escucha sí. mucha marcha. ¿Va mañana a la Screenfield? ¿Cómo se dice? A la Greenfield. El puto yo, va por ejemplo, sí. Tengo una música que busqué en Buenos Aires de una película, no recuerdo el nombre, algo de Rocky Balboa, una cosa por el estilo, y esa es la música para correr. Ah, esa es la música para correr, la de Rocky, pero ¿cuál? ¿La del sí, ojo del esa, tigre? Esa para entrenar. Ah, esa para entrenar. Tal cual. Esta, la que estamos escuchando ahora. Sí, exactamente. Claro, entonces el puto se inspira con eso. Tal cual, se inspira y corre, hace deporte. Y mira chongo. Y mira chongo. Ahora vamos a hablar de vos ahora. Chan, vamos a hablar. Ya me voy. Ay, me están diciendo favor, que ya Charlie, tengo que cerrar. Ya voy. Ya voy. Ay, no es terrible. El gordo, Harry, está del otro lado del vidrio. Me está golpeando el vidrio que ya quiere entrar. Porque él entra para el final, ¿viste? Bueno, vos, por ejemplo, entonces de todo esto, vos me imagino que tenés lo último. ¿Cómo haces para pagarte? O sea, te gastás todo el sueldo en ropa, todo. En accesorios. Tal cual. Y de todos modos, tiene muchas tarjetas de crédito. Muchas tarjetas a full. Tarjetas a full. Muchas tarjetas. ¿El puto de qué trabaja? Y el puto depende. Lugares de diseño, shopping. Hasta claro. Hay putos albañiles. ¿Hay putos albañiles? No, creo que no. No conozco ninguno. Acá Cristian me dice que sí, que él es albañil. Bueno, y... Ya no nos queda nada de tiempo, Georgie. Me gustaría volver a hablar con vos, así que seguimos hablando de otras cuestiones y qué sé yo. De otras cuestiones, porque bueno, en esta nueva sección, bueno, estos son tips para arriba para gays. Ay, son todos homofóbicos acá, terrible, una cosa terrible acá en la radio. No sabes las cosas que vivo todos los viernes acá, mi amor. Bueno, sí, te agradezco. Sí, tanto, pobre. Te agradezco tanto. ¿Cuándo vuelves a Argentina? Yo estoy volviendo para diciembre. Ajá. Diciembre. Sí, diciembre. Sí, estaré acá en diciembre. Listo, perfecto. Entonces, cuando llegues en diciembre, si nosotros seguimos haciendo el programa, puedes visitarnos acá también, ¿por qué no? Puedes llamarnos o visitarnos cuando quieras. Perfecto. Si no levantan el programa, nos vamos a volver a comunicar. Bueno, espero que no nos levanten. Ya, Michael no nos llamó. No, seguramente Mike no llamó porque Mike, bueno, porque ahora viste que tenemos que pagar todo, ¿no? Y capaz que Mike también tiene que llamar la cosa. Ay, chicos, me pone nervioso cuando me hacen esto. Si ya me dijeron, parecen Charlie Sound. Bueno, cuando Charlie, me dicen, si ya me dijeron que me apuré, ya me apuré. Claro, es terrible, basta. Me pone nervioso de verdad y me ponen de mal humor después. No, así vos que deberías tener tu propio programa, no un segmento. Es verdad, ¿sabes que tenés razón? Lo voy a plantear. Pedo que tenemos un lugar en acá. Lo voy a plantear. Charlie, bueno, basta. Ay, perdóname, pero acá el que genera rating soy yo. Imagínate, tal vez sale más económico y. Que haya una sola persona conduciendo, que varias. Es verdad. Aparte hay mucha gente necesaria. Lo voy a pensar, mi amor. Bueno, gracias, mi amor, por haberse comunicado con nosotros, ¿sí? Te mando un beso muy grande. Llamaste vos. Ah, tenés razón. Bueno, no digas nada, no ve que nosotros, si no, tenemos que pagar acá la radio. No, llamaste vos. Llamaste vos. Sí. Bueno, te mando un beso muy grande. Chao. Gracias, otro. Chao. Ay, bueno, terrible. Hay que saber estas cosas. Bueno, me voy, chicos. Está bien, si me están echando, me voy. Chao. Ay, pero qué mala onda. Chao, Charlie. Chao, Charlie. Entra, Har, por favor, entra.